Bienvenidos de nuevo al podcast de Mozilla Hispano, a nuestro número 032. Yo me presento, soy Rubén Martín desde España. Yo soy Guillermo Movia desde Argentina. Yo soy Francisco Piccolini desde Madrid. Y Elena Palomo desde España. Y en este número que viene con retraso, pues vamos a hablar un poco, vamos a debatir, como siempre es el número de debate. Y en esta ocasión pues toca hablar un poco sobre el vídeo en la web y aunque ya hemos comentado en varios números el vídeo en la web y para comentar un poco y hacer la introducción al debate, os comentamos que si habéis estado siguiendo las noticias sobre Mozilla sabréis que se va a implementar en Firefox el soporte o la habilidad, por así decirlo, de que se pueda reproducir con HTML5 otros formatos de vídeo. Hasta ahora Firefox reproducía vídeo en HTML5 con formatos que son libres y libres de patentes, como pueden ser OGG, OGV, Fedora, vamos, WebM, VP8, que es el codec de Firefox, que son los dos formatos de vídeo que hasta ahora son libres y libres de patentes. Pero esto de un año para acá ha cambiado y la situación en concreto que nos ocupa hoy ha cambiado tanto que se ha hecho replantear a Mozilla el implementar otro codec, que es, por así decirlo, el omnipresente en el resto de dispositivos, navegadores, aparatos y demás, que es H.264. H.264, que recordemos, como ya hemos dicho muchas veces, que está cubierto por patentes en algunos países. Entonces esto ha generado un poco de polémica y lo que vamos a debatir hoy aquí un poco es más o menos cuáles son nuestras opiniones al respecto y cómo va a quedar este asunto. Si os parece bien, vamos comentando un poquito cada uno qué es lo que nos parece. Empiezas Damidis comentando una introducción. Sí, una aclaración previa, que dijiste VP8 o BP8 como el codec de Mozilla o de Firefox, sí es el de Google, en verdad. O sea, está soportado por Firefox, pero no es propiedad, digamos. Lo compró Google y lo abrió. Sí, perdón, ¿qué es eso? Básicamente creo que, digamos, las principales críticas llegaron a partir de la comunidad del software libre, o que era de quienes esperaba mayor crítica, que esperaban mantener la postura dura, digamos. O sea, Mozilla hasta ahora mantuvo una postura dura para intentar imponer o que los códecs libres de patentes pudieran tomar la posta y tomar un poco más de poder y de importancia. Suponía que esto se podía llegar a lograr con el impulso del 20-tantos% de cuota de mercado del navegador. El problema fue que, digamos, parte de los comentarios que hicieron las personas de Mozilla que salieron a comentar esta novedad, fue que si bien Mozilla terminaba siendo el único que estaba haciendo de los grandes, era el único que estaba haciendo esta fuerza, porque Chrome lo usa, tiene el codec H.264 también. Bueno, todas las cámaras, los reproductores de cámara lo hacían, y hasta los diseñadores o los que ponían video en la web tampoco tomaban partido por el formato libre de códex. Entonces, solo, digamos, desde el principio se había dicho que parte de la idea era apoyar los formatos libres, pero que Mozilla solo no iba a poder torcer el brazo de toda una industria porque solo apoyaran los formatos libres, que para eso se necesitaba también que los productores, los directores de cine, los que tienen sitios web que tengan que ver con video en HTML5, también aportaran su granito de arena y apostaran a estos formatos libres. Como nada de eso pasó, Google había prometido que iba a dejar de usar el formato H.264, pero no lo hizo, ni siquiera en YouTube, que hubiera sido como el lugar más fuerte para combatir esto, ¿no? O sea, si YouTube solo no dejaba de hacer funcionar el H.264 y se declinaba por los códecs o propiedad de ellos o cualquier otro libre de patentes hubiera sido una fuerza bastante más importante que un navegador. Pero bueno, ellos no lo hicieron y entonces Firefox se daba cuenta que en este momento, sobre todo en los dispositivos móviles, estaba empezando a perder terreno porque todos los navegadores con dispositivos móviles, ya sea iOS o sea en Android, utilizan codificadores, o sea, en verdad son decodificadores vía hardware del H264, lo que hace que sea más rápido que hacerlo mediante software, y entonces Firefox ahí estaba perdiendo terreno. Entonces lo que se decidió es no incluir dentro del código de Firefox este visualizador de H264, sino utilizar en aquellas plataformas donde esté disponible el reproductor o el decodificador de hardware que esté presente. Bueno, yo creo que el tema principal es cuánta fuerza se podía hacer siendo Mozilla, ¿no? Y yo veo que se está quejando mucho la gente, los fundamentalistas del software libre se están quejando mucho de Mozilla y no hacen lo mismo con Chrome, que Chrome también supuestamente se supone que es un proyecto abierto, no de software libre, pero sí abierto. Entonces, como bien dijo Guillermo antes, el tema principal pasa por YouTube, más que por el tema de los directores y productores de cine o de series o de films, de lo que sea, que pongan, implementen el decodificador, ¿no? O sea, para la gente que no entienda, el decodificador es la aplicación que le dice al navegador con qué reproducir una animación, ¿no? En este caso, el H264 es el que está siendo usado en todos los navegadores a día de hoy, y Mozilla intentó que Chrome lo acompañara en esa pequeña cruzada y obviamente no lo logró. Yo creo que más que nada porque YouTube quiso implementar un poco de WebM, hizo una prueba. Evidentemente no fue muy exitosa, que digamos, porque la gente está acostumbrada a que se lo den todo, digamos, servido, y YouTube es simplemente darle un play y se acabó. Entonces yo creo que no, la batalla no era que estaba perdida, sino que estaba mal planteada desde un principio. Intentar ir por su cuenta solo y pensar que Google después se iba a acomodar con Mozilla era un poco pecar de ingenuo. Yo creo que Mozilla tendría que haber apostado esa carta un poquito más fuerte quizás, y a ver si digamos a ver si Google lo seguía en la cuestión de cómo Chrome intenta hacer un proyecto abierto, pues jugar un poco por ese lado. No me parece mal que Mozilla haya finalmente cedido, por decirlo de una manera. En realidad no es cedido, sino agarrar y decir que el estándar este de momento es el que más se utiliza y hay que ir con lo que más se utiliza. Lamentablemente lo veo de esa manera. Yo no sé si Elena tiene alguna opinión por ahí distinta a eso. Bueno, yo creo que directamente, como Michelle decía, Michelle Baker, en una de las entrevistas de las múltiples entrevistas que ha concedido en las últimas semanas, pues básicamente es un callejón sin salida en el que se han encontrado la fundación, y bueno, pues muchas veces no queda otra. Hay que adaptarse a lo que hay que adaptarse a las novedades, a lo que pide un poco la actualidad. Básicamente las empresas y los usuarios eligen cómo visualizan la información, el contenido multimedia, con qué trabajan y con qué no, y la criba se va realizando casi de una forma automática por las corrientes, y por desgracia, aunque se luche por no seguir una corriente y promover el software libre, hay momentos en los que quizá con un ánimo de sobrevivir a lo que viene, pues es necesario adaptarse. No lo veo mal del todo. Creo que nadie va a poner en duda los principios de la fundación, por aceptar esto. Creo que, además, como nos ha ido demostrando pues la propia evolución de la web, todo irá reubicándose según lo que vaya pidiendo, sobre todo el usuario, que es al final el que manda, aunque bueno, siempre hay unas grandes marcas, unas grandes fundaciones detrás que son las que suelen un poco marcar el paso. Al final el usuario es un poco el que desencadena estos cambios. Creo que es una adaptación natural y que no supone un paso atrás en la lucha que persigue la fundación directamente. Aclaro también un par de cosas que comentaba antes de Inidis. Y es que, por una parte, de las cosas que han cambiado de un año para aquí, yo creo que son a lo mejor cuatro principales. Una es el tema de que Google prometió dejar de dar soporte a H.264 en Chrome y no lo hizo. Y actualmente Google es un agente bastante importante en la web, ya sea con Chrome o ya sea con YouTube. Luego, por otra parte, es que hace un año y pico Adobe prometió que Flash iba a poder decodificar WebM, que es el formato libre que liberó Google, y tampoco lo ha hecho. Y luego se junta una cosa que es lo que decís de los usuarios, y es que los sitios web no están dispuestos a pasar sus vídeos de H.264 a WebM. Han utilizado siempre H.264 y no lo van a cambiar, ya sea por recursos, ya sea por comodidad, ya sea porque no les da la gana. Y luego, estos sitios web que alojan contenido multimedia tienen un problema, que escriben código para que se vean H.264 y si no lees H.264, que se lea con Flash, porque recordemos que Flash lee vídeos H.264, ellos no tienen que tener dos formatos, le tienen solo en H.264 y un reproductor de Flash lee directamente eso. Esto nos lleva a una situación en la que con Firefox, al entrar en una página con vídeos H.264, en vez de verlo con HTML5, los usuarios de Firefox lo están viendo con Flash. Cosa que a mí me parece también un punto muy destacable y es algo que se decía. ¿Qué queremos? ¿Que los usuarios tengan que seguir usando Flash para ver vídeo en la web? ¿O que utilicen un plugin o que utilicen algo que ya tienen instalado? Porque recordemos que no va a instalarse en Firefox, sino que va a utilizar el códec que tengamos instalado nosotros en nuestro sistema operativo. En Linux, Windows y Mac se puede instalar el códec libre, que es X264, y que recordemos que es un códec que utilizan aplicaciones muy famosas, como por ejemplo VLC. ¿Qué pasa? Tiene algunos problemillas de patentes en algunos países que existen las patentes de software, como es Estados Unidos. Entonces, en realidad, por ejemplo, Windows 7 creo que ya tiene H.264 por defecto, MacOS lo tiene también por defecto, y el Linux normalmente está en los repositorios de todas las distribuciones. Pero, como digo, existe ese problemilla de patentes. Y es por lo que yo siempre he sido una de las personas muy críticas con H.264 y que creo que esto es una batalla que al final se pierde, pero que no es toda la guerra, ¿sabes? Esto van a seguir saliendo formatos, van a seguir saliendo cosas, como por ejemplo, ahora mismo se está debatiendo un API en el V3C para hacer videoconferencias, y habrá que seguir apostando porque H.264 no meta la nariz en este estándar, por ejemplo. Pero vamos, lo más importante de todo esto es que tenemos los objetivos de Mozilla a corto, a medio y a largo plazo. Recordemos que Firefox simplemente es un medio para alcanzar los objetivos de Mozilla. Pues, ¿qué pasa? Que si nosotros queremos mantener que la web sea un sitio abierto, accesible y colaborativo entre todo el mundo, que es la meta final de Mozilla, posiblemente nos va a tocar ceder en algunas cosas a corto plazo, como puede ser esto. Aunque nos duela, porque a nadie dentro de Mozilla le gusta esta decisión, nadie le gustaría haberla tomado, pero la situación apremia y estamos perdiendo influencia en la web. Y si perdemos influencia en la web, nuestros valores a largo plazo van a perder influencia en la web. Esto quiere decir que no vamos a ser influyentes y que no vamos a conseguir que nuestros objetivos y que nuestros ideales y que nuestro y que nuestra misión a largo plazo se cumpla, porque estamos perdiendo influencia. Entonces, está lo de ser idealista contra ser pragmático. Entonces, si somos 100% idealistas para no perder batallas, pues al final perderemos influencia y a la larga, pues nuestros valores perderán esto. Entonces, me gusta también recordar una cosa que nadie se acuerda, y es que hace unos años en Firefox se implementó una cosita del lenguaje de programación JavaScript que no era estándar, que era el estándar, que era el document old. ¿Y qué pasa? Pues que todas las páginas en ese momento utilizaban eso. Quiere decir que si no nos adaptábamos de forma temporal a eso, nadie iba a usar Firefox porque la web no iba a funcionar en Firefox. Entonces se tomó la decisión que como solución de tránsito se iba a implementar document old hasta que todo el mundo pues pudiera utilizar la estándar, y con el tiempo se ha visto que la gente ha ido migrando al estándar y se ha conseguido eso. Estoy bastante de acuerdo con lo que estabas comentando. Sobre todo hay que pensar que esta decisión es en base a un grupo de personas que habrán debatido largo y tendido y habrán optado por la opción más inteligente, y es la que tú dices, la de no perder influencia. Vamos a ver, está muy bien todo lo que hablamos. Hay que continuar esta lucha por una web libre, pero es como evitar, o sea, el no pasar por lo que está mandando el usuario supondría quedarse en, pues no sé, anticuado, por decirlo de alguna forma, o ser obstinado en una idea y evitar la evolución natural de las cosas. Entonces, quizá hay que pensar que es la opción más inteligente, y en un determinado momento, quiero decir, lo que hablaba antes, el propio uso de la web irá marcando los caminos, y si es algo que tiene que parar o tiene que cambiar, cambiará en una cuestión de tiempo, y además no creo que sea muy a largo plazo. Disculpa que te he cortado, Guillermo. No, todo bien. Bueno, yo digo, quería marcar ahí un par de detalles, algunos a favor y otros en contra. En principio creo que otro detalle que no hay que olvidar y que tiene que ver con esto que decía Elena primero y Rubén después sobre el usuario, es que las cámaras que graban video o los teléfonos celulares que graban video, en general lo graban con H.264, con lo cual si no estamos posibilitando este servicio en H.264, el usuario debe convertirlo a otro formato antes de poder subirlo, y ese es un problema que no todo el mundo tiene ni ganas ni tiempo de convertir los videos que va a subir, y obviamente la facilidad de directamente enchufar el teléfono al equipo y subirlo a internet el video sin tener que hacer nada es muy fuerte antes que hacer una revolución y cambiar y ser totalmente estricto y cambiar de formato y todo antes de subir. Segundo, creo que, digo, más allá de que entiendo y en un punto creo que como software libre está la sensación de que habría que haber mantenido una posición más dura, creo que puede ser una medida como a largo y corto plazo, como fue en su momento sostener la versión de Firefox para Windows, ¿no? También toda esta crítica en su momento, el movimiento del software libre o de open source tenía la cuestión de por qué Firefox tenía una versión para Windows si no era libre. Windows no es un sistema operativo libre, y entonces ¿por qué vamos a tener una versión para ese sistema? Y la razón era la misma prácticamente, ¿no? Si no tenemos influencia en Windows, nos van a usar, digo, seguiremos siendo 100% libres y no tendremos ninguna injerencia en el software propietario, pero también nos van a usar el 5%, con suerte, el 5% de la población del mundo. ¿Qué influencia uno puede tener con tan poco, digamos? El tiempo para llegar con esa influencia es muy lento. Y después, casi al mismo tiempo, una semana después, una semana antes, se armó otro revuelo del mismo estilo con los grupos que graban y codifican y las series para después ponerlas en internet, las series, digo, las de televisión y las películas, porque todos los grupos se reunieron y decidieron, o por lo menos los grupos mayoritarios, más importantes, también empezar a difundir todo esto, todas las series que bajan en estos formatos, porque les daban mejor calidad por menor tamaño de archivo. ¿Y qué problema llevó esto? Que mucha gente tenía que reconvertirlos ahí sí, porque sus reproductores de DVD, que leían los formatos como el XVID o el DivX, no leen estos nuevos, entonces no podían pasarlo en su televisión, tenían que convertirlo antes de pasarlo, digamos. Es toda la discusión de los formatos de video, también como decía Rubén, estamos casi en los inicios. De acá al futuro irán viniendo nuevos formatos, irán viniendo nuevas peleas. La cuestión en todo caso es ver qué se puede aprender de estas que, entre comillas, venimos perdiendo, para que en el futuro puedan ser menos las derrotas y más las victorias. Sí, pero eso yo lo veo como algo de extremismo que de repente ahora no conviene hacer. La web todavía sigue estando en una infancia o principio de adolescencia, y todo lo que se está haciendo, es más, el HTML5 todavía no es el estándar por excelencia dentro de la web, y se está trabajando para eso. Entonces esos pequeños pasos van a ser pasitos de bebé de momento. Mozilla no está en una posición como para agarrar e imponer un estándar, como tampoco se supone que lo está Microsoft ni tampoco Chrome. Pero sin embargo, Microsoft de momento sigue viviendo de las rentas de la década del 90, que lo sigue imponiendo lo que es posible para ver en Explorer, y luego el resto de la gente, que el resto de los navegadores, que se apañen y que se acomoden a cómo se ve esa web, ¿no? Yo creo que Mozilla al principio tuvo mucho éxito en ese sentido, de que de repente hizo ver a la gente que los estándares para la cuestión de programación web no eran lo que debían ser, y propuso una alternativa. Y yo creo que ahora debería encarar un poco el tema un poco también así. El video ahora mismo, con el tema de Flash y con el tema de H.264, no es lo ideal, para nada, no es lo ideal, pero es lo más usado. Entonces hay que ver cómo se puede encarar esa alternativa, ¿no? Yo creo que es un poco más que nada cuestión de comunicación, y de que de repente, lo que decía antes, YouTube, hay una posibilidad de ver los vídeos en WebM, que no son todos. Google prometió que los iba a transformar, a convertir a WebM en el plazo, creo que de un año o una cosa un poquito menos, y no lo ha hecho. Entonces también los actores principales de todo esto son los que ponen el empeño en que un formato predomine o no. Y de momento el formato que quiere imponer Mozilla no está triunfando. Entonces es cuestión de adaptarse y seguir un poco adelante. Yo no entiendo a la gente que de repente usa todo solamente y pura y simplemente software libre, porque ahora mismo si estás usando Mac no puedes usar todo software libre. Si estás usando Windows tampoco puedes usar software libre. Entonces, para ciertas cosas hay que seguir utilizando software propietario en algunos casos. Y pero bueno, recordemos que esto no es software propietario como tal. Hay implementaciones libres. Sí, bueno, es la cuestión de las patentes, ¿no? Más que nada la cuestión de las patentes, con lo cual es más grave todavía. O sea, estamos siendo fundamentalistas sobre algo que, digamos, no deberíamos serlo, ¿no? Me parece como que... Y que realmente en Europa no debería afectar, por ejemplo, y en países de Latinoamérica tampoco, porque son las patentes de software hasta donde sé. Pero no sé si luego hay otro tipo de patentes industriales involucradas en H.264. Es lo que yo decía y sigo repitiendo, que a veces puede ser más inteligente reconocer que una postura, pues por lo que sea, no es la más popular, y bueno, pues hay que replantearse si hay que cambiarla o si... Al menos hay que verla de otra forma y ceder en cuanto a la rotundidad de lo que nosotros estamos intentando mostrar o apoyar. Esto es así. Directamente lo que decimos, la evolución propia de la web será la que vaya marcando las cosas. Y evidentemente yo creo que en un futuro quizá todo esto sea más que una anécdota. Yo no creo que en la filosofía de Mozilla se vea afectada por esta cuestión de adaptar este codec. No creo, o sea, no veo lógico que haya gente que piense eso. Entonces me parece que debería ser una cuestión de esperar y ver cómo se desarrolla esto, ¿no? HTML5, de nuevo, todavía no está implementado 100%, ni va a estar implementado, ni va a ser consensuado 100%. Entonces, es cuestión de tiempo. Yo creo que es cuestión de tiempo. ¿Os parece que vayamos dando un cierre con nuestras reflexiones finales? Bueno, por mi parte, reflexiones finales, pues mucho más de lo que se ha comentado no se puede decir. Esto es una batalla que finalmente hemos tenido que ceder, que a mí me entristece mucho, evidentemente, porque no me gusta utilizar algo que esté cubierto por patentes, que realmente esas patentes, en principio, no debería haber problema porque no se implementan en Firefox, sino que utilizan las que hay en el sistema operativo. Y que creo que hay que estar trabajando, y de hecho ya se está trabajando, en que en un futuro los formatos de vídeos que se impongan no estén cubiertos por ningún tipo de patentes y todo el mundo pueda utilizarlos sin ningún tipo de restricción. Y nada más. En resumen, que esto es más allá de lo del vídeo, es más allá de esta batalla en concreto, es una batalla sobre lo que los usuarios están pidiendo, que al fin y al cabo es lo que realmente Mozilla debería preocuparse. Evidentemente, siempre hay que tratar que se lleve hacia un futuro en el que no sea dependiente de ninguna empresa, ningún interés comercial, y que si no podemos ser influyentes en la web, si nadie nos tiene en cuenta o perdemos cuota de mercado y Firefox no es relevante, pues nos va a tocar, para que esto no pase, nos va a tocar tomar posturas que no nos gusten a corto plazo, pero que a largo plazo puedan llevar nuestra misión y nuestros valores a cabo. No, creo que sí, que es así un poco, ¿no? De que a largo plazo la cuestión se va a demostrar, ¿no? Como decía antes Elena, que va a ser una anécdota todo esto. A corto plazo es cuestión de ser pragmático más que nada. No creo que sean batallas, no lo veo como batallas, sino como cuestión de puntos de vista más que batallas. Me parece lógico que Mozilla se adapte a lo que dicta el mercado en cierto modo, porque en su momento también se adaptó a lo que decía el mercado, ¿no? Entonces, lo veo normal dentro de ciertos aspectos, no lo veo bien porque dentro de todo la idea es que la gente tenga el control de su experiencia web, y depender de un codec que tiene patentes no es eso. Entonces creo que a largo plazo finalmente veremos software y codecs abiertos en prácticamente todos los ordenadores de la gente, ¿no? Sí, creo, digo, más allá de, no tengo mucho más para aportar, lo único es que me parece que es una de las primeras muestras, o una muestra de la posición difícil que tiene Mozilla en este momento, ¿no? La mezcla entre ser abierto, ser un proyecto abierto, ser un proyecto comunitario, y al mismo tiempo tener que tomar decisiones para competir con empresas que no son abiertas, que toman sus decisiones de forma centralizada, que tienen objetivos muy diferentes, pero que comparten un medio ambiente en el cual para tener cierta relevancia hay que tener un número de usuarios y una cantidad. Entonces, por un lado es una competencia, por el otro lado es una competencia desigual, porque están en distintos niveles, digamos. Unos están buscando generar dinero y Mozilla no. Entonces es una situación compleja y seguirá siendo compleja durante muchos años, supongo. Así que es algo en lo cual hay que empezar a pensar muy bien cómo actuar para no perder la esencia, pero al mismo tiempo poder seguir teniendo influencia y participar en las decisiones. Como mis compañeros, poco más que añadir. Simplemente pues que Para eso estamos. Estamos para luchar contra este tipo de cosas. El tiempo, lo vuelvo a repetir, irá marcando los caminos. No nos olvidemos que la evolución de la propia tecnología, del software, hace que prácticamente cada año tengamos cambios en cómo nos planteamos todo. Así que no sabemos qué nos puede parar este mismo año, el próximo año. No nos podemos olvidar de eso. Quizá de aquí a un tiempo no nos acordemos ni lo que significa este problema y bueno, y tengamos otros, tendremos otras batallas o obstáculos que habrá que saldar. Y bueno, sinceramente creo que la situación actual es lo que pide, pero yo confío en que las cosas solas irán tomando fuerza para el lado en el que trabajamos, Zila, sin más. Y vamos cerrando por hoy. Como siempre, os recordamos dónde estamos. Nuestro podcast es mozilla-hispano.org/podcast. Nos puedes mandar correos y audio correos a podcast@mozilla-hispano.org. Twitter, también estamos allí en twitter.com/mozilla-hispano. También estamos en Facebook, facebook.com/mozilla-hispano, todo seguido. Y tenemos un canal de YouTube, youtube.com/mozilla-hispano, todo junto, y que también os podéis buscar en Google Plus buscando por Mozilla Hispano. Y si usan iTunes o Miro, pueden comentar y puntuar ahí en los enlaces del artículo, y van a encontrar los enlaces del artículo. Igual en este artículo no pusimos muchos enlaces, pero seguramente pondremos ahora en la publicación los enlaces a los artículos de Mitchell y Brendan. Y nada más, como siempre, nos vemos en el próximo número, que será el 033. ¡Hasta luego! ¡Chao!